Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3193. Hoy es martes 6 de noviembre y arrancando el mes de noviembre, el penúltimo mes de noviembre, ya para viene la buena época, por lo menos déjeme decirle. Huracanes hoy está completamente limpio por primera vez en toda la temporada, tanto el Atlántico como el Pacífico, así es de que pues a disfrutar de estas buenas épocas aquí en Mérida y en la península, que se ponen verdaderamente de manera pues agradable, buena temperatura, ya va a bajar las lluvias. Todavía está haciendo calorcito, 33, 34 grados, ahí andamos en las máximas, pero pues viene la buena época de Mérida. Quédese con nosotros en el programa, arrancamos escuchando a Creed, esta banda con esta canción My Own Prison. Esta canción es del álbum debut de la banda de rock Creed, lanzado en junio de 1997. Vamos a tener a Creed aquí en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompaña esta noche en la conversación de hoy René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido partner? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes, como ya bien lo dices, fresquecito de un tiempo para acá, han estado muy agradables las temperaturas. Y bueno, aquí ya sabemos que no, nunca baja demasiado, ¿no? Aunque para algunos sí se les hace sentir bueno, a los 24 heladez. Grados ya saca suéter, sí. Sí, ya saca suéter, claro. Sí, buen pretexto para pues comer ahí algunos tamalitos, un chocolatito, algo así que pegue con el clima, ¿no? Y bueno, seguimos, y ahorita que ya terminó las celebraciones de el Hanal Pichán y las fiestas de difuntos, algunos todavía están terminándose los últimos resquicios del PIB que se pudieron comer este fin de semana. Pues seguimos en el ambiente político con el circo, ¿no? Que buenamente nos han otorgado nuestros políticos actuales y los por venir, en donde, bueno, ya no sabes si reír o llorar o qué onda, ¿no? Pero yo creo que va a ser un sexenio muy divertido en algunos aspectos y muy triste en otros. Y en otros quizá muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va a tocar. Bueno, yo creo que tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Fíjate, venía yo escuchando las noticias que habían, bueno, el nuevo gobierno que está por entrar había prometido que no iba a haber modificaciones a la Constitución, y nos estamos enterando que nuestra Cámara de Diputados y Senadores ya metieron 40 y tantas propuestas, iniciativas para cambio de constitución. Ya les bajaron el sueldo, ya le quitaron las pensiones a los presidentes, ya expresidentes, y bueno, 40 y tantas iniciativas de modificaciones, y todavía no toma posesión el señor López Obrador. Yo creo que hay que mantenerse muy informados de lo que están haciendo estos señores, para no dejarnos, porque si no se nos puede venir la avalancha. Pero bueno, también tenemos elecciones en Estados Unidos. Ah, ok. Y hasta ahorita, pues así a nivel global, el Partido Republicano lleva un 43% y el Partido Demócrata lleva un 34%. Otros partidos, que bueno, yo no sabía que ahí había 1%, pero pues estaba escuchando las noticias. todos vamos a tener resultados hasta las 2 de la madrugada, hora de Mérida, México. Y pues está muy peleado el asunto. Ojalá que ganen los demócratas para que le den un estate quieto al señor Trump, porque también anda con ideas muy, muy, pues muy nacionalistas. Qué bueno. Habrá quien lo defienda y habrá quien las acepte, pero pues hay que tener información. Pero bueno, partner, noche de especialistas. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de ANADIC, en este caso el señor Simón Cáceres. Él es el director general, CEO de Sistemas en Punto SADCB. ¿Cómo estás, Simón? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Gusto saludarte. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Y hola, René. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente, pues, para platicar cosas que a todos los empresarios nos preocupa y nos ocupa. Claro, nos pusiste un tema mucho, muy interesante con relación al desarrollo de esta transformación digital que debemos de tener en nuestras empresas, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para fidelizar a mis clientes a través de la tecnología? ¿Qué es lo que en tu empresa desarrollas, no? Así es, Roberto. Mira, nosotros llevamos más de 10 años desarrollando sistemas de lealtad para clientes. Nos hemos convertido en parte expertos en el tema. Gran parte de esto ha sido que, bueno, aunque la empresa es 100% de desarrollo tecnológica, mi carrera es de mercadotecnia. Entonces, he sabido cómo combinar el marketing con la tecnología, y como resultado, pues es lo que vamos a platicar el día de hoy. A mí, fíjate que me gustaría plantearlo distinto de como lo dijiste tú, Roberto. Yo diría, primero, el interés principal de la empresa sería, ¿cómo le hago para fidelizar a los clientes, para generar su lealtad? Correcto. Y la tecnología es un elemento muy poderoso, poderosísimo hoy día, en el cual me puedo apoyar, ¿no? Digo, lo vemos en muchos ámbitos, con muchas empresas, pero todavía veo muy lamentable que muchas empresas no se preocupen por fidelizar al cliente, por generar su lealtad, sino simplemente les interesa venderte una vez y si te vi después ya ni me acuerdo, ¿no? Es que muchas empresas realmente igual, lamentablemente, empiezan con una guerra de precios. Entonces, bueno, es a veces la única manera que encuentra la empresa para competir, ¿no? Definitivamente. Creyendo que es el mecanismo único. En vez de buscar un valor agregado para el cliente, correcto, se van con el tema de precios. Que a la larga, una reducción de precios se refleja en una reducción de la calidad. Por supuesto. Y en una reducción de la calidad, pues el cliente a fin de cuentas puede ser un cliente insatisfecho. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado el, aunque me cueste un poco más, prefiero ir a ese lugar? Sí, y bueno, yo creo que muchos actuamos de esa manera, ¿no? Sí, exactamente. Buscas la calidad, buscas la buena atención, buscas precisamente algo que te hizo ser fiel o leal a esa marca. Y no solo la fidelidad del cliente, es también la comunicación con el cliente. Correcto. Es decir, una plataforma tecnológica no únicamente te puede apoyar a fidelizar a tu cliente. La fidelización del cliente es un medio mecánico, por así decirlo, que el sistema opera. Pero cómo te comunicas con él y qué vas a hacer, exacto, con la información que vas a tener, es la clave del éxito en la implementación de un sistema de este tipo. Pero desde luego, las empresas en primer lugar tienen que entender que eso es una inversión y no es un gasto. Correcto, correcto. Ese cambio en el paradigma de las empresas se ha dado mucho, en el cual ya están identificando que la tecnología es la mejor inversión que pueden hacer, al igual que la capacitación al recurso humano, porque eso se refleja en grandes beneficios. Y es el primer paso para que las empresas lo entiendan y puedan implementar cualquier tipo de sistema tecnológico. Y es la dupla que, bueno, hemos venido platicando aquí en el programa, en este proceso de transformación digital de las empresas, que es el uso de las herramientas tecnológicas y la preparación y la capacitación hasta del empresario. Porque como dices tú, pues a lo mejor estamos muy en el concepto tradicional de cómo fidelizo a mis clientes, o ni siquiera lo pienso, nada más estoy pensando en el cliente nuevo. Y hago marketing exclusivamente para atraer clientes nuevos, ¿no? A veces Los mismos empleados saben quiénes son los clientes fieles, pero no lo sabe el empresario. Y al no saberlo, no puede ejecutar una estrategia correcta para desarrollar el negocio. Pues amigos, de eso vamos a platicar. Y bueno, tenemos un especialista aquí, además en marketing, un especialista en tecnologías de la información con la empresa que él representa. Y pues quédese con nosotros porque vamos a aprender bastante. Vamos a un corte comercial, no se vaya ahorita, regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Canción de Son es el sencillo de la banda Creed de el 2001, Whatever, no sé cómo se dice esa palabra, pero esto es del 2001, post-grunge se llama este género. Buena música, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de carga. Fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas de que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Fundada en 1984, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? 96-99-35-55-19. Márcales 96-99-35-55-19 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Simón de Empresas Sistemas en Punto, Simón Cáceres de Sistemas en Punto y René Bernal. Estamos platicando con usted sobre estos temas tan importantes de qué tecnologías puedo utilizar para programas de fidelización de mis clientes. Qué importante punto. Y estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bien, partner, ¿con qué seguimos este tema tan interesante? Claro que sí. Estamos hablando aquí con Simón de las estrategias de fidelización que usted como empresario puede implementar. Pero comentábamos en el segmento anterior que pues primero tiene que estar consciente de la necesidad de esa fidelización y después pasar al segundo, la segunda etapa, que sería ver la estrategia y de qué manera apoyarte en la tecnología. Comentábamos, Simón, que algunas empresas todavía no ven esa necesidad y por ende, el tu último comentario fue de que los empleados saben quién es el cliente fiel, pero el empresario no sabe y por ende no puede tomar la decisión de implementar una estrategia, ¿no? Efectivamente. Mira, piensa en un restaurante en el cual el director o el gerente, el empresario, el dueño, va todos los días, pero va una hora o dos horas a ver que todo esté operando bien. Pero tienes al gerente o tienes a los meseros. Ellos perfectamente saben bien quiénes son los clientes fieles. Saben a qué hora llega el cliente, qué consume, cuánto consume, a qué hora se va. Pero si no tienen esta información, y sobre todo lo que es más importante, la importancia de un sistema de fidelidad es que al pedirle la información al cliente, puedes conectar con el cliente. Si tienes un sistema de fidelidad, pero no conectas con el cliente, no te sirve de nada. Correcto. Entonces, la base de un sistema de fidelidad es poder conectar con el cliente. Entonces, esa conexión es muy importante. Entonces, imagínense, este empresario que va una o dos horas a su negocio, o tres horas, pero no sabe más que de viva voz de sus empleados quiénes son los clientes fieles, cuánta más comunicación va a poder tener con ellos, cuánta más información va a poder tener con ellos, ¿no? Y cuántas más decisiones va a poder tomar. Y eso se da en muchos negocios. Ahora imagínense en un gran almacén en el cual no tienen un sistema de fidelización. Claro. Es exactamente lo mismo lo que pasa. No sabes quiénes son tus clientes fieles. hay cierto segmento de clientes que son los clientes corporativos, que son los clientes de compra de grandes volúmenes, los clientes que les facturas, que sí los puedes saber. Pero, claro, a fin de cuentas, ¿cuánto representa eso de tu famoso 80-20? Correcto, absolutamente. Entonces, la importancia de un sistema de fidelidad no es únicamente tener información del cliente, sino es poderte comunicar con ellos, poder utilizar la gran información que vas a utilizar. Y realmente no es muy complicado ni tampoco es muy costoso implementar un sistema de fidelidad. Se sorprenderían de ver cuántas cosas ridículas puede gastar una empresa que si las ve eliminando poquito a poquito en un año, puede implementar un buen sistema de fidelidad y puede empezar a administrar la información. Pero lo recalco, si no hacen uso de la información, un sistema de fidelidad definitivamente no va a funcionar. Y fíjate, Simón, que ahora las empresas estamos generando más información por los propios sistemas digitales en los que ya estamos inmersos. Y veía, yo recuerdo, leía yo una estadística que decía que el 67% de los empresarios no está tomando en cuenta el sacarle jugo a toda esa información que se genera. Porque no saben. Exacto, porque no saben. Y bueno, yo recuerdo haber establecido algunas estrategias en algunas empresas, de hasta en papel, oye, pregúntale a tu cliente su nombre y su teléfono, para que empieces a tener una base de datos de quiénes son los que te vienen a comprar. Porque los empresarios no lo saben. Y tampoco saben que hoy la tecnología en el manejo masivo de datos, eso es muy fácil para un sistema tecnológico desarrollado para eso. Oye, pero fíjate que hay hoy día empresas, y son las más, que es lo lamentable, que ni siquiera te hacen una encuesta de salida. O sea, tú compraste, llegaste, compraste y te fuiste y nadie te preguntó nada. Y digo, si no tiene ni siquiera la atención de preguntarte cómo te atendimos o que des tus comentarios, pues menos van a estar interesados en implementar una estrategia de fidelidad, ¿no? Mira, si tú, vamos a poner el ejemplo, si tú sigues las empresas de Estados Unidos, hasta la empresa más pequeña tiene su propio sistema de fidelidad, tiene su propio control de calidad y tiene su propia forma de comunicarse con el cliente. Desde llena esta encuesta y tu próxima visita vas a recibir un descuento, hasta cuentas con nuestra tarjeta de lealtad o pon tu correo electrónico y empiezas a ganar puntos con nosotros. Correcto. Al momento correcto. Que haces eso, no ha pasado ni una hora y empiezas a recibir información de ellos. Claro. Pero viene la segunda parte muy importante, que ya lo hiciste, ya tienes los datos del cliente. Pues no puedes empezar a bombardearlo con publicidad porque el cliente se va a cansar. Correcto. Entonces, desde luego, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ahora, como ya tienes la información del cliente y detectas cuándo te va comprando, qué te va comprando, cómo te va comprando, más el perfil de tus clientes, entonces ya puedes empezar a cruzar esa información y empiezas a segmentar la comunicación. Correcto. Entonces, definitivamente que tú no, difícilmente vas a lograr que enviando un mensaje a un cliente fiel en ese momento se pare y vaya a comprar contigo, pero lo que sí vas a lograr es que el cliente fiel esté pendiente de ti y cuando tenga la necesidad, vaya contigo. Se ha confundido mucho el tema de la publicidad. Muchas empresas correcto, creen correcto, que al tirar, el publicidad, sí. al tirar publicidad, la gente inmediatamente va a comprar. Entonces, miren, ¿cuánto gasté en publicidad y cuánta gente vino? Y no es así, eso está mal. La publicidad es muy buena, pero tiene que venir acompañada de un sistema de comunicación, de un sistema de fidelidad, de un sistema de control, en el cual no se trata de cuánta publicidad gaste, no se trata de cuántos puntos dé y cuántos mails yo mande y cuántas veces me comunique con el cliente. Tienes que preparar el mensaje, segmentar el mensaje y estar ahí para cuando el cliente te necesite. Y preparar a tu empresa para lo que la oferta que diste o la promesa que hiciste, bueno, con ese programa de fidelidad. Es el tercer paso. El primer paso es implementar un sistema. Correcto. El segundo paso es analizar la información y comunicarte con tus clientes. Correcto. Y el tercer paso es estar preparado para cuando el cliente llega. Y el cuarto paso es retroalimentarte del cliente cuando llega. Esos cuatro pasos bien ejecutados te van a poder saber, pues te van a poder permitir definir perfectamente quiénes son tu 80, quiénes son tu 20. Por supuesto. Y poder trabajar con ese 80. Y que ese 80 constantemente sea activo, a fin de cuentas. Porque mientras más clientes del 80% lo logres pasar al 20%, te empiezas a hacer más relevante. Pues, y vas a ganar más, pues por supuesto, ¿no? Exactamente. Pero para que tú puedas pasar clientes del 80 al 20%, Definitivamente necesitas poder comunicarte con ellos de una forma eficiente, entender qué es lo que quieren, dárselos cuando lo quieren, no cuando tú se los quieras dar, y retroalimentarte de lo que está pasando. Amigos, para aclarar lo que menciona Simón del 80-20, quiere decir que el 80% de tus ingresos lo genera el 20% de tus clientes. Por eso es el resto de los clientes, el 80%, hay que pasarlos a ese 20% que son los que generan la mayor cantidad de ingresos, ¿no? Exactamente, sí. Estábamos hablando de la regla del 80-20, hay que aclararla. Lo que comenta Simón, de que las empresas que no filtran la información y que bombardean de manera específica, sino que bombardean a diestra y siniestra, el efecto que generan es el contrario. ¿Qué pasa? Al tercer mail que te llega de bombardeo, te das de baja en la base de datos y ya perdiste. Sin embargo, las que filtran la información y te mandan en base a tus requerimientos, a tus gustos, etcétera, esa siempre te da gusto recibir la información y estás pendiente. O sea, lo acaba de decir, y es cierto, es real. Pero bueno, y ahorita que regresemos, te quiero preguntar, porque hay que combinar el mensaje mercadológico o de publicidad con toda la estructura de la empresa para que tenga validez la función. Está el caso de Domino's Pizza. Correcto. Que fue uno de los primeros sistemas de fidelización. Bueno, me gustaría que nos comentaras acerca de eso ahorita regresando del corte. No se me vaya, está muy buena la plática. Gracias a la gente de Facebook que nos acompañó. Cámbiele ahora al 94.5 de FM y nos continúa escuchando con este tema tan importante. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama My Sacrifice. Es una canción de la banda norteamericana de post-grunge Creed. Esto fue el primer sencillo lanzado en su tercer álbum, Whatever. Logró alcanzar el puesto número 4 en la lista de Billboard Hot 100 en febrero del 2002. Buena música, a mí me gusta Creed, ese post-grunge o hard rock, bastante bueno. Rock and roll al fin y al cabo. Pero bueno, mi querido partner René Bernal, nos traes el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes este día? Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy le vamos a recordar el artículo 236, que habla de los límites de velocidad. Ya la letra dice, cuando no hay señalización que indique otra cosa, los límites de velocidad en las distintas vialidades del estado serán en carreteras estatales 80 máxima y 60 mínima, en avenidas divididas por camellón y vías primarias 60 máxima y 40 mínima, en calles normales 40 máxima y 20 mínima, y en zonas escolares la máxima es de 20. Esto, si usted no cumple, le va a generar una infracción grave de 15 a 25 días de salario mínimo si excede los límites de velocidad o transita a velocidad inferior en las vialidades que hemos mencionado. También le genera una infracción grave de 23 a 25 días de salario mínimo vigente cuando usted excede los límites de velocidad o transita a velocidad inferior en el carril central del periférico. Y fíjese muy bien en esta, la infracción se vuelve muy grave de 90 a 100 días de salarios mínimos vigentes por superar en 30% las velocidades máximas autorizadas en este reglamento. Entonces, si usted, por ejemplo, en el periférico llega o sobrepasa los 117 kilómetros por hora y lo agarran, su infracción va a ser de más de 90 días de salarios mínimos. Así que pues, que no le pase y salga con tiempo. Y recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia y la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y muchos cursos más relacionados con el ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, gracias, René. Hay que aprender a manejar. Yo creo que es un problema. Y más, que siguen creciendo. Sigue creciendo el aforo vehicular. Así es de que se vuelve más complicado si no sabemos manejar. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el señor Simón Cáceres, director general y CEO de Sistemas en Punto. Y estamos platicando de este tema tan importante en la fidelización de clientes. Mire, la lealtad de los clientes tienen un impacto directo en los resultados financieros. Déjame decirle nada más por qué. Porque es más barato en cuestiones de marketing lo que tengo que hacer para que un cliente regrese a comprarme. A el marketing que tengo que hacer para atraer clientes nuevos es más caro. O tengo que invertir más, como dice Simón. Yo te preguntaría, Simón, comenté al final del corte anterior lo que hizo Domino's Pizza, pero me gustaría que mejor nos platicaras de un sistema que tú hayas desarrollado para que nos lo expliques en sus partes, para que nuestros amigos empresarios pues tengan una visión más clara de cómo estos sistemas pueden funcionar. Claro, mira, Roberto, hemos desarrollado diferentes tipos de sistemas dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, okay, de las empresas. Normalmente lo que hacemos nosotros para empezar el desarrollo es le hacemos la pregunta al cliente: ¿hasta cuánto de tu margen de utilidad puedes destinar a un sistema de lealtad por cada producto vendido? Esa es la primera pregunta. Okay. Es una pregunta esa, ¿eh? La segunda pregunta es: ¿tienes el personal indicado para implementarlo y darle continuidad? Correcto, la infraestructura humana, claro. Y la tercera pregunta es: ¿hasta cuánto quieres invertir en un proyecto de lealtad y qué estás buscando con él? Con estas tres variables que nos dan, ya nosotros podemos definir qué tipo de sistema utilizar. Puede ser un sistema monedero electrónico con el cual el dinero electrónico te sirva para hacer compras futuras. Que, bueno, tenemos empresas importantísimas, sí, que hacen eso, los Liverpool y todas ellas, desde tenemos hace años. El sistema aspiracional, donde son puntos por premios, como hacen las tarjetas de crédito. Correcto. Y la gran diferencia entre un sistema y otro sistema está en cuánto es lo que puedes sacrificar de tu utilidad para dar un sistema de lealtad. Es decir, mientras más grande sea tu margen de utilidad, puedes utilizar un monedero, porque al momento que la gente está comprando, al momento le estás dando dinero para comprar otra vez, le estás dando un 10, un 20% de monedero. Correcto. Entonces, imagínate el margen de utilidad que una tienda como Liverpool tiene para poderte dar un 20 o 25% de monedero. Claro. Pero cuando ya te cambias un sistema aspiracional y te dicen reúne puntos para cambiar por premios, y requieres gastar mucho dinero para poder llegar a un premio, como las tarjetas de crédito que te dan puntos por las compras, ya puedes imaginar cuánto es el margen de utilidad que las tarjetas de crédito tienen para poder dar los premios. Entonces, esa pregunta es muy importante para poder definir qué camino va a llevar tu estrategia de lealtad, por dónde va a ir tu estrategia de lealtad. Oye, pero sí tienen que verificar bien esa estrategia, porque cuando ingresas a un sistema de monedero electrónico, por ejemplo, o el otro de aspiracional, y de repente como cliente te das cuenta que el premio no lo vas a ganar nunca por más que te esmeres, entonces pierde seriedad. O sea, tiene que ser premios alcanzables o metas como alcanzables. La lotería, ¿o qué? ¿Sí? Haces una estrategia como, por ejemplo, Club Premier. Claro, claro. ¿Qué éxito tuvo ese? Muchísimas empresas que suman puntos a tu tarjeta. Porque correcto. Si solo fuera que ganaras puntos por comprar boletos de avión, ¿cuándo vas a tener puntos? Que así empezó, ¿eh? Pues claro, así empezó, pero estamos hablando que realmente es un segmento ya muy de nicho. Más, sí, por supuesto. Si tú tomas en cuenta que si no eres una persona que estés casado con Aeroméxico, por un tercio del precio puedes llegar a la Ciudad de México en otra aerolínea. Bueno, porque cambiaron las sí. políticas, bueno, entonces, las de precio, ¿no? ¿Cuántas veces más vas a viajar en Aeroméxico de forma casado con Aeroméxico? Entonces, ¿qué hizo Aeroméxico? El Club Premier, que de hecho vale la pena mencionar que Club Premier no es de Aeroméxico. Es otra empresa externa. Correcto. A Aeroméxico. Terminó siendo otra empresa externa. Entonces, lo que hizo es afilió a diferentes negocios. Correcto. Hoteles, restaurantes. Y ahora bien, ganas puntos sin importar en qué comercio estés comprando. Por lo que estabas comentando, René, que tienes que juntar demasiados puntos, ¿cuántas compras vas a hacer? Claro. Es por esto. Entonces, ahí es cuando la estrategia tiene que empezar a diversificarse un poco y tienes que abrir tu estrategia, invitar otros negocios, complementar tu estrategia para poder hacer un sistema más atractivo para el cliente. Estamos hablando solo de la parte de redención, porque ahora viene la parte de comunicación. Y regresando al mismo tema, al Club Premier, Club Premier tiene identificados programas con Club Premier muy específicos que constantemente, mes a mes, saca un programa diferente sobre Club Premier. Entonces, de 12 programas que saca al año, seguro que uno te va a interesar. Claro, entonces, por supuesto. Y me imagino que el sistema desarrollado de Club Premier es un centro de cómputo completo. Exactamente. No sé, de hecho, una vez con un cliente tardamos 5 meses en definir su estrategia. Fíjate. Porque le costaba sacar cuánto iba a sacrificar de acuerdo a su utilidad. Le costaba definir qué personal iba a controlar el sistema. O sea, 5 meses tardamos en definir todo esto. Fue tanto que, aunque no lo crean, con todo y un anticipo pagado, con todo y una planeación, el sistema nunca salió al mercado. ¡Qué barbaridad! Porque no pudieron definir las 2 primeras preguntas. Entonces era imposible llegar a las otras. Claro. Pero bueno, ahí este mensaje es que, amigo empresario, tiene usted que platicar con un especialista para que pueda preparar su organización, porque fue lo primero que dijiste, ¿no? O sea, tenemos que preparar la organización para la estrategia de fidelización. Adquirir un sistema de lealtad e integrar un sistema de lealtad no es lo mismo que adquirir un sistema de facturación. Por supuesto, el sistema de facturación es un sistema operativo necesario para poder facturar, claro. Pero un sistema de lealtad, el sistema es únicamente la punta del iceberg. Todo lo demás es la administración, el procesamiento y la comunicación. Que eso es lo que no ve un empresario que dice, voy a implementar un sistema de lealtad. Fíjense que y yo pienso que cualquier producto o servicio está sujeto a un programa o un sistema de fidelización. Sí. Digo, piense usted ahorita en algunos servicios que tiene usted, le aseguro que tiene casi telefonía celular, teléfono, hasta la compra de coches, las tarjetas de crédito, los supermercados. Pero bueno, ahí está la reflexión. Usted quiere tener un sistemita así de fidelización. Mire, un sistema de fidelización le puede aumentar hasta un 45%. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta canción se llama Higher. Esta canción es de Creed. Este álbum fue liberado en agosto del 99. Esta es una canción que lideró en como sencillo de su segundo álbum Human Cry, con el vocalista Scott Stapp. Buena música, Creed, esta banda norteamericana de post grunge, hard rock. Buena música, buen rock and roll. Gracias, Juan de Dios. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar rumbo a su casa a descansar, pero déjeme darle una recomendación. Mire, en este mes de noviembre estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadasi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 o 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Ahora para Navidad, imagínate estrenar tu casa Y de veras, yo los invito a que se den una vuelta por el fraccionamiento de los Héroes sobre el Periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Está la entrada, tremendo puente que quedó precioso. Entras al fraccionamiento Los Héroes, ahí en la mera esquina entrando del Periférico. En la avenida está la caseta de ventas. Y mire, sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos sus beneficios con la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que es una de las metas que nos debemos de fijar, el contribuir a la conservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, date una vuelta, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo y encontrarás las mejores opciones para tu crédito hipotecario. Así es de que márcales, 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el señor Simón Cáceres. Él es el director general de Sistemas en Punto, un especialista en marketing y en sistemas, Sistemas en Punto, o sea, sistemas de fidelización, que de veras, haciendo la reflexión con él, es importantísimo. También nos acompaña René Bernal. ¿Con qué cerramos, René, la conversación de hoy? Muy interesante. Pues me gustaría que Simón nos platicara algunos casos de éxito que han tenido en pues a lo largo de su gestión como operadores y diseñadores de sistemas de fidelización. Cuéntanos de algunos que empresas que les ha ido muy bien. A ver. Mira, te puedo contar diferentes casos, René. Te voy a contar el caso de una empresa, era un grupo gasolinero. Ok. No voy a decir nombres de las empresas, solo te voy a contar los casos. Era un grupo gasolinero que implementamos hace aproximadamente unos 6 años un sistema de lealtad con ellos. Fue un sistema que se planeó, hubo mucho desarrollo, porque nos tuvimos que enlazar a los sistemas de ventas de combustible. Hicieron mucha publicidad de lanzamiento, hicieron mucha medición y detectaron en los primeros meses de operación que levantaron las ventas. Correcto. Es decir, sí tuvieron un incremento en ventas y estaban muy felices en la dirección porque lograron incrementar las ventas de una forma correcta. Era un sistema estratégico de aspiración en el cual te daban puntos que podías cambiar por premios. Entonces, la estrategia era muy buena porque permitían que una familia completa pudiera juntar todos sus puntos. Claro. Si una familia completa cargaba durante un año, una familia de 4 integrantes de 4 autos cargaban durante un año, al final del año los puntos que tenían, realmente, pues saben que la gasolina tiene un margen muy pequeño. Claro. Pero sí podían obtener un premio, podían obtener entradas al cine, lavado de autos y posiblemente pueden llegar hasta un horno de microondas. Pero ya que estábamos hablando que una pequeña empresa de 6, 7, 8 autos ya podían llegar a canjear hasta un refrigerador. Entonces era muy interesante porque al final de año cambiaban los premios y se los llevaban a la posada y los rifaban. Claro. Por el consumo de gasolina que tienen que hacer, supuesto, lo que tienen que hacer. Claro. Es un programa muy exitoso, estuvo activo aproximadamente como 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, el programa se estancó. ¿Por qué se estancó? Porque dejó de haber gente responsable en administrar el sistema. Okay. Dejaron de comunicar el sistema, dejaron de contarle a la gente los beneficios que podía tener con el sistema y el sistema y el programa se murió. Realmente al tercer año apagaron el programa y ahí quedó. O sea, fue un programa que tuvo mucha planeación, tuvo un boom, incrementó ventas, clientes fieles, ganaban puntos, cambiaban premios, pero... Y se pagó el sistema, me imagino. O sea, el ROI tuvo ROI interesante. Sí, sí se pagó. El sistema se pagó, pero pues pudieron tener un mayor beneficio con él a largo plazo. Posteriormente hemos tenido implementaciones de sistemas a empresas pequeñas en la cual del sector restaurantero, en el cual han visto los beneficios porque pueden comunicarse con los clientes, enviarles regalos el día de su cumpleaños, invitarlos a comer gratis o con la familia, porque tienen la información del cliente, tienen el correo del cliente, tienen el celular del cliente y el sistema programa envíos automáticos en tu cumpleaños, en una fecha específica, cuando se cumple un año desde que te registraste, que se puede tener el aniversario como cliente fiel. Y hoy en día siguen operando, son del sector restaurantero. También hemos trabajado con automotrices, hay un sistema que ya tiene aproximadamente como 5 años operando, en el cual es un sistema también aspiracional, en el cual los clientes ganan puntos que pueden cambiar por premios, con un catálogo extenso de premios, un sistema muy complejo, porque tuvimos que enlazar con diferentes sistemas de ventas de la compañía, porque la compañía tiene varios sectores en los que se mueve, y también tuvimos que hacer un enlace con una empresa que está únicamente dedicada a darle servicios a las empresas que implementan sistemas de lealtad para hacer la entrega de los premios, que nosotros no sabíamos eso. Es una empresa si tú implementas un sistema de lealtad y quieres tener un catálogo de premios bastante extenso y quieres que llegue a la puerta de tu cliente cuando haga el canje, puedes contactar a esta empresa y ella se encarga de hacer todo este servicio. Es decir, son servicios de valor agregado que a fin de cuentas vienen a sumar a tu estrategia. A nivel nacional, con una plaza comercial, implementamos un sistema que al día de hoy sigue funcionando, en el cual tú puedes sumar puntos, llevas tu ticket de compra a la recepción de la plaza, suman tus puntos y posteriormente hay ciertos premios en ciertas partes del comercio, puedes ir y puedes cambiar esos puntos por el premio que los diferentes comercios están dando. El mensaje aquí entonces es muy claro, estos sistemas funcionan. Incrementas tu nivel de ventas, incrementas tu nivel de clientes. El sistema se paga solo. Tu venta repetitiva, claro, que es lo más importante. Claro. Entonces, ¿cuál sería la razón por no implementarlo? Pues solamente la. Son dos razones. No tengo el personal y no tengo el tiempo. O no tengo el recurso para este, estoy haciendo otra estrategia. Son las dos razones que hemos escuchado de las empresas decir el por qué no lo implementan. Cualquiera de las dos razones puede ser debatible. Claro. Pero sin embargo, las empresas pueden tener otro tipo de estrategias que también puede ser muy. Como estábamos hablando del tema de Domino's. Correcto. Que Domino's no compró un sistema de lealtad, no implementó un sistema de lealtad. Sin embargo, al meter la estrategia de los 30 minutos, que fue un sistema completo que implementó, creó fidelidad de clientes. Sí, creo, porque tuvieron que modificar hasta sus mismos repartidores, ¿no? Tenías que cumplir la promesa, porque si no, que corrió mucho riesgo. Sí, cómo no. Porque la implementación, si les hubiera fallado y no cumplían esa promesa, pues se hubiera venido abajo, ¿no? Sin embargo, pues ganó un mercado, ¿no? Pero bueno, mi querido Simón, ¿dónde te puede localizar la gente? Porque creo que hoy, sobre todo para sacarle provecho a la tecnología, con tanto que se puede hacer ahora, hasta con aplicaciones para los sistemas de fidelización, ¿dónde te pueden localizar? Claro, mire, nos pueden encontrar en dos páginas web. Una es www.sistemasenpunto.com.mx y la otra es www.quiz.com.mx. Quiz. Quiz. ¿Qué es quiz? Es una aplicación que hemos hecho para empresas, en la cual las empresas se pueden subir sin tener que invertir más que una renta e integran un sistema de lealtad grupal de forma automática. Ah, bueno, pues luego nos vienes a platicar de esa plataforma, ¿no? Claro que sí. Porque pues hoy estamos, pues todo el mundo está sacando plataformas. Así es. Para hacer el low ball, como le llaman los gringos. Pues te quiero agradecer, Simón, la verdad que muy interesante, sobre todo el visualizar las aplicaciones tecnológicas en los procesos que estoy seguro que todo empresario tiene en la cabeza. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.